Cuando pensamos en los años 20, la imagen que nos viene es casi siempre la misma, ¿verdad? La era del jazz, las fiestas de El Gran Gatsby, el cine de Chaplin. Los llamamos los felices años 20 y parece una postal de optimismo y prosperidad. Pero, ¿fueron de verdad tan felices para todo el mundo? Es que esa imagen es solo una parte, y probablemente la más pequeña. Es una década de contrastes brutales. Totalmente. Por un lado tienes ese estallido de modernidad, esa sensación de que todo era posible, pero por otro, es una década de reconstrucción sobre cenizas. Claro. Europa todavía estaba lidiando con las cicatrices de la Primera Guerra Mundial, mientras al otro lado del Atlántico se estaba forjando un nuevo centro de poder. El mundo estaba, bueno, muy desequilibrado. Mucho más complejo y, la verdad, mucho más fascinante. Así que nuestra misión hoy es desentrañar las paradojas de esa década. El auge de una nueva potencia mundial, una paz en Europa que resultó ser increíblemente delicada. Y el nacimiento de una forma de vida, la sociedad de consumo que todavía hoy nos define. Vale, pues vamos a desgranar esto. La Gran Guerra termina en 1918 y deja un panorama desolador. Los viejos imperios se han derrumbado. Hay un vacío de poder clarísimo. Y lo que se ve en estos documentos es que alguien tenía que llenar ese hueco. Y lo hizo, ¿eh? De una forma aplastante. Sin duda, el ganador indiscutible fue Estados Unidos, en gran parte porque la guerra no se luchó en su territorio. Claro, estaban intactos. Y los datos que tenemos aquí son muy claros. Estados Unidos se convierte en la primera potencia económica mundial. Y esto no es una forma de hablar. Tiene consecuencias muy reales. A ver. El centro financiero del planeta, que durante un siglo había estado en la City de Londres, El Londres, sí. se desplaza a Wall Street, en Nueva York. Y la libra esterlina empieza a ser sustituida por el dólar como moneda de referencia. Es un cambio de paradigma total. Y me llama mucho la atención que aquí se subraya que no fue solo un cambio de dinero. Se menciona el cine. Es que es fascinante cómo el entretenimiento se convierte en el principal embajador de un país. Pero mientras Estados Unidos despegaba así, ¿qué pasaba en Alemania? Los textos pintan un cuadro bastante sombrío. Sombrío es quedarse corto. La situación era dramática. Estaba, como leemos aquí, aplastada por las reparaciones de guerra del Tratado de Versalles. Unas sumas de dinero astronómicas, ¿no? Impagables en la práctica. Ahogaban cualquier intento de recuperación y, sobre todo, generaban un resentimiento social enorme. O sea que el tratado que debía traer la paz en realidad estaba sembrando la semilla de futuros conflictos. Exactamente. Y en ese escenario, junto a una Alemania humillada, había otros dos actores clave que estaban aislados. Por un lado, la recién creada Unión Soviética. A la que todos miraban con pánico. Con pánico, sí. Y por otro, un Japón con ambiciones expansionistas en Asia que ya empezaba a ir por libre. Espera, entonces los dos grandes parias de Europa, la Alemania derrotada y la Unión Soviética revolucionaria, ¿se ponen de acuerdo? Eso suena a película de espías. Pues fue una jugada de un pragmatismo absoluto. El momento clave, que a menudo se pasa por alto, es el Tratado de Rapallo de 1922. ¿Y qué decía ese tratado? Oficialmente, era para restablecer relaciones y cancelar deudas. Pero claro, tenía cláusulas secretas. Dos marginados que se ayudan por pura necesidad. ¿Y qué se daban a cambio? Pues Alemania podía probar armamento nuevo y entrenar a sus pilotos en territorio soviético, saltándose las prohibiciones de Versalles. ¡Qué fuerte! Y la URSS obtenía a cambio tecnología y conocimientos industriales alemanes que necesitaba desesperadamente. Increíble. La primera grieta seria en el orden de Versalles. La primera señal de que aquello no era tan sólido como parecía. Y eso nos lleva a la gran pregunta. Si Alemania estaba tan mal ahogada por las deudas, ¿cómo es posible que a mediados de los 20 se produjera esa recuperación? Tiene que haber una explicación. Y lo que leo aquí apunta a una solución con un sello muy, muy estadounidense. Totalmente. La solución fue un mecanismo financiero muy ingenioso llamado el Plan Dawes de 1924. Los documentos lo describen casi como un círculo. A ver, explícanoslo. Funciona así. Estados Unidos, que nadaba en capital, concede grandes préstamos a Alemania. Con ese dinero, Alemania por fin estabiliza su moneda y reactiva su industria. Vale, hasta ahí todo bien. ¿Se recupera la economía alemana? Pero aquí viene lo interesante. Una parte de los beneficios la usa para, por fin, empezar a pagar las reparaciones de guerra a Francia y al Reino Unido. Ajá. Y estos, que estaban endeudados hasta el cuello con Washington por la guerra, usan ese dinero para saldar sus cuentas con Estados Unidos. Un momento. O sea, que el dinero salía de los bancos de Nueva York, Daba una vuelta por Berlín, París y Londres y acababa volviendo a Nueva York. Exacto. Suena a un truco de magia. ¿Era sostenible o todo el mundo sabía que era un castillo de naipes? Esa es la pregunta del millón. En ese momento parecía la solución perfecta. Engrasaba toda la maquinaria, pero sí era increíblemente frágil. Y la prueba del desequilibrio la tenemos en este gráfico de producción industrial, este demoledor. Si tomamos 1913 como base 100, para 1929 la producción de EUVU es 172. Casi el doble. Mientras Francia, Reino Unido o Alemania apenas superan los niveles de antes de la guerra. Esto nos dice que no se trataba solo de dinero, era un modelo nuevo. Claro, no era una recuperación europea, era una expansión del modelo estadounidense financiada por ellos mismos. Exacto. Era el nacimiento del American Way of Life como producto de exportación. Y su base era la sociedad de consumo. Producción en cadena y... Eso es, la producción en cadena de Ford para fabricar barato y una idea revolucionaria. El crédito. El compre ahora, pague después. ¡Qué cambio de mentalidad tan brutal! Pasar de una vida de subsistencia a una donde la publicidad te dice que necesitas una radio, un coche... Precisamente. Se democratiza el consumo y con ello el deseo. Bienes que eran un lujo absoluto para las élites empiezan a ser accesibles. Y este modelo cruza el charco. Una de las imágenes más reveladoras aquí es un anuncio alemán de 1927. No anuncia un coche, sino una cocina eléctrica. Es la prueba perfecta de cómo ese ideal de comodidad y modernidad estaba calando en el corazón de Europa. Bueno, entonces la economía mejora, el dinero fluye. Uno pensaría que las tensiones políticas empezarían a calmarse. No. De hecho, aquí se habla de una especie de euforia, el espíritu de Locarno. Suena casi idílico. Lo fue, o al menos lo pareció. Esto plantea una pregunta importante. ¿Qué era exactamente ese espíritu? Fue una auténtica oleada de optimismo diplomático. El plan Daus había aliviado la presión económica, y eso abrió la puerta a la reconciliación política. El momento cumbre fueron los tratados de Locarno en 1925. Vale, pero ¿qué tenía de especial Locarno? Porque se firmaban tratados todo el tiempo. ¿Por qué este generó tantísimo optimismo? Porque hubo algo muy tangible. Lo más importante. Alemania, por primera vez, de forma voluntaria, aceptó sus fronteras occidentales con Francia y Bélgica. O sea que reconoció que Alsacia y Lorena eran francesas para siempre. Exacto. El gran punto de fricción durante medio siglo. Fue un paso gigantesco. Fue como si el enemigo histórico de repente te diera la mano. Entiendo. Desactivó la principal bomba de relojería de Europa. Y a partir de ahí, todo pareció ir rodado. La confianza regresó. En 1926, Alemania es admitida en la Sociedad de Naciones, la ONU de la época. Y el culmen llega en 1928 con el pacto Kellogg-Briand, donde más de 60 países renuncian formalmente a la guerra. Visto con la perspectiva de lo que vino después, suena increíblemente ingenuo. Es como el final feliz de una película. ¿De verdad creyeron que habían encontrado la paz duradera? Lo creyeron, sí. O quisieron creerlo. Pero esa paz era una ilusión. Era extremadamente frágil. Y fíjate, en los textos hay una pista que delata su debilidad. Se vincula directamente el espíritu de Locarno con el plan Daos. Todo ese optimismo se sostenía sobre una única base, el flujo de crédito estadounidense. Es decir, la paz en Europa se estaba pagando a plazos con dinero de Wall Street. Exactamente. La pregunta que nadie quería hacerse era, ¿qué pasará si ese grifo del dinero se cierra de repente? Toda la estructura, desde la recuperación alemana a la reconciliación, se vendría abajo como un castillo de naipes. Y bueno, por desgracia, sabemos que ese grifo se cerró. Entonces, si conectamos todas las piezas, tenemos el poder económico, el hard power de los dólares, pero volvamos al principio, al poder blando, a la cultura. Los documentos están llenos de imágenes. Una escena del chico de Chaplin, un anuncio de Coca-Cola, la mención a nuevas corrientes musicales. ¿Cómo se exportó este estilo de vida para que calara tan hondo? Aquí es donde el cine se revela como la herramienta de conquista cultural más potente que había existido. Las películas de Hollywood no eran solo entretenimiento. No, claro. Exportaban una visión completa del mundo. Modernidad, oportunidad, individualismo y, sobre todo, consumo. Cada película era un escaparate. Un escaparate de coches, de ropa a la última, de apartamentos modernos. Exacto. reforzaron esa imagen de Estados Unidos como la tierra de las oportunidades, donde cualquiera, incluso un vagabundo adorable como el de Chaplin, podía hacer fortuna. Chaplin se convirtió en el primer ícono global, ¿no? Se le entendía en todas partes sin necesidad de palabras. Totalmente. Y junto al cine, la música. Cuando aquí se habla de nuevas corrientes musicales, se refieren al jazz, evidentemente. Esa música sincopada, enérgica, debió ser un shock para la Europa de la posguerra. Fue una revolución. El jazz se convirtió en la banda sonora de la década, en el sonido de la modernidad. Rompía con las viejas tradiciones. Representaba la noche, la ciudad, una energía que encajaba con el vivir el momento. Y se extendió como la pólvora, desde París a Berlín. Era la música del nuevo mundo. Y es fascinante cómo esa influencia cultural acaba cimentando el poder económico. Claro, no se trata solo de tener los dólares o firmar los tratados. Se trata de capturar la imaginación global, de definir qué es ser moderno. Precisamente. Y en ese sentido, el pequeño anuncio de Coca-Cola que vemos aquí es un símbolo perfecto. Parece trivial, pero es muy poderoso. La punta de lanza. Es un producto de consumo masivo con una marca que aspira a ser global. No solo vendían una bebida, vendían una idea. La pausa refrescante, el ocio, un pequeño placer para todos. Vendían el American Way of Life en una botella. A modo de resumen, después de analizar todo esto, queda clarísimo que la etiqueta de Felices Años 20 es como poco una simplificación. Fue una década de contradicciones profundas. Por un lado, un nuevo orden mundial liderado por un Estados Unidos imparable, y por otro, una recuperación europea que era, en realidad, una dependencia absoluta. Una dependencia del crédito estadounidense, sí, y una paz, el famoso espíritu de Locarno, que generó una euforia real, pero que estaba construida sobre esa misma base tan inestable. Es la gran dualidad de la década. Por un lado, un optimismo palpable, el nacimiento de la sociedad de consumo. Por otro, unas bases económicas y políticas que, como la historia demostraría con el crack del 29, eran puro humo. Y esto nos deja con una reflexión final. Lo que hemos visto hoy muestra con una claridad meridiana cómo un plan económico, el Plan Daws, fue la base invisible que sostuvo toda la estabilidad política de una época. Y esto, inevitablemente, lleva a pensar en la actualidad. Es una conexión inevitable. Nos obliga a preguntarnos, ¿hasta qué punto las relaciones internacionales y los periodos de paz de hoy dependen también de complejas interconexiones económicas globales? Pensemos en las cadenas de suministro, los flujos de capital, la dependencia energética. Son redes quizá igual de frágiles que aquel círculo de crédito, pero que, al ser tan cotidianas, no siempre vemos a simple vista. Hasta que algo se rompe.